En la emisora cultural de Pereira, Escena Indie, un espacio para redescubrir el rock y el pop con sonidos rebeldes e innovadores que van en contra de los parámetros de la industria musical. Escena Indie, la música independiente. Presentación, Andrés Alzate. Hola, bienvenidos a una nueva emisión de Escena Indie, acá en la emisora cultural de Pereira 97.7 FM, la radio que llevas en el corazón. Para el día de hoy, volvemos a los sonidos de tendencia electrónica y vamos a escuchar al DJ Barry Can Swing. Es un DJ escocés que se mueve en el mundo de la electrónica, el jazz y el dance. Y cuando me refiero al dance, no solo como música, sino también como danza, como baile. Su nombre real es Joshua Maine. Él es escocés, nació en Edimburgo y se hace llamar Barry Can Swing, como Barry no puede nadar. Sacó su álbum debut el 20 de octubre de 2023, When Will We Land. Algo así como, ¿cuándo estaremos llegando? ¿Cuándo estaremos aterrizando? Y con este primer disco, pues fue finalista de los Mercury Prize 2024, logrando figurar en numerosas listas y con muy buenas críticas en todo el mundo. También fue nominado como mejor acto de baile en los Brit Awards del 2024, lo que les decía, que también se mueve en el mundo del dance. En el mundo del baile. Pues qué tal si escuchamos este DJ escocés con ese primer disco, ese álbum debut del 2023, When Will We Land. Arranquemos a escuchar su sonido. Continuamos en Escena Indie de la emisora cultural de Pereira, hoy con el sonido electrónico del DJ escocés Barry Can Swing. Él ya había grabado desde el 2021, 2022 unos EPs, digamos que su carrera inicia realmente en el mundo del DJ, de los sets, de la electrónica en el 2020. En el 2021 empieza a sacar como sus primeras grabaciones y es en el 2023, como les había comentado, que saca, lanza su larga duración, When Will We Land, a través de un sello discográfico independiente llamado Ninja Tune. Un sello independiente con sede en Londres. Y con este álbum realmente pues llegó muy lejos. Alcanzó el puesto número 12 en listas del Reino Unido. Reconocimientos en muchas partes del mundo. Reconocimiento por la BBC Radio. Y además citado como uno de los mejores álbumes del 2023 por la Billboard. La revista Pop Matters lo clasificó como el mejor álbum del 2023 escribiendo... Abro comillas, la primera sinfonía electrónica de Barry Can Swing es así de soberbia, cierro comillas. El medio Midsmack también incluyó este álbum entre los mejores del año 2023. La revista DJ Magazine lo calificó como cohesivo e inmersivo. En el 2023... posición número 5, mejor álbum en Escocia. Número 12 de mejor álbum en Reino Unido. Posición número 1 en el Reino Unido como álbum de dance. Y número 3 como álbum independiente también en el Reino Unido. Escuchemos un poco más precisamente de este disco, When Will We Land, del DJ escocés Barry Canswind, en Escena Indie de la emisora cultural de Pereira. Continuamos con el sonido de Barry Canswind acá en Escena Indie. Hoy algo más electrónico, más de DJ, más de fiesta, más de baile. De hecho, este artista pues ya tiene reconocimiento en todo el mundo y ha contado con presencia en el Festival Stereo Picnic, este festival colombiano. El Festival Stereo Picnic en su portal lo mencionó de la siguiente manera. Abro comillas, los sets de este DJ y productor escocés son brillantes, coloridos e irresistiblemente bailables. Un sonido del que no se puede escapar y que hará que los cuerpos se muevan colectivamente durante el Festival Stereo Picnic. Así referenciaba el portal del Festival Stereo Picnic en el año 2025. Barry Canswind, hoy sonando en Escena Indie. Recuerden, esto es radio de interés público que origina desde el Centro Cultural Luz y Tejada para gran parte del centro occidente de Colombia, 97.7 FM, y en el mundo en emisoraculturaldepereira.com. Yo me voy despidiendo, los dejo con un poco más del sonido de Barry Canswind. De hecho, si nos da el tiempo, ¿qué tal escuchamos un poco de sus últimos EP? Un EP del año 2024 llamado Kimbara, que se compone de 3 canciones, algo más reciente de este DJ escocés. A todos mil gracias, un abrazo, no se despeguen del Museo Cultural de Pereira, chao. En la emisora cultural de Pereira, Escena Indie, un espacio para redescubrir el rock y el pop con sonidos rebeldes e innovadores que van en contra de los parámetros de la industria musical. Escena Indie, la música independiente. Presentación, Andrés Alzate.